escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Expressive Radio FM presenta Zona Grupera. Zona Grupera. La mejor música regional mexicana, con los más grandes exponentes del género regional mexicano. Yo observo aquella mujer tan distinguida. Cada programa, un invitado de lujo, compartiendo una entrevista exclusiva con lo más nuevo de su música, así como parte de su vida. Esto es Zona Grupera. Zona Grupera. Con Rocío Feliz, la China de Fuego. Si llega, se respeta lo que digas. En la sierra y la ciudad yo soy la China. ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Bienvenidos, iniciamos Zona Grupera. ¡Y ahí te va, China! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. En este momento ya es la 1:00 p.m. con un minuto. Nos encontramos hoy 8 de marzo del 2021. Muy feliz y muy agradecida de estar primeramente aquí con ustedes, ¿verdad? Y pues bueno, ya transmitiendo total y absolutamente en vivo. Amigos, y pues bueno, hoy amanecimos con una noticia muy triste. Y pues bueno, ¿qué les quiero comentar? Ricardo González, nuestro gran amigo Cepillín, falleció hoy a los 75 años tras ingresar ayer a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía. El payasito de la tele fue ingresado de emergencia y operado en un hospital en el Estado de México el pasado 28 de febrero. Desafortunadamente, pues bueno, esto no tiene nada que ver con lo que falleció, fue por una lesión en la columna. Sin embargo, pues bueno, no pudo ya recuperarse al 100% y pues el día de hoy damos esta terrible noticia, muy, muy, muy triste noticia. Ricardo González Cepillín, a sus 75 años, deja este plano terrenal para convertirse en una estrella más, por supuesto, ese maravilloso ser, quien no recuerda las mañanitas, por supuesto, entre todas esas canciones maravillosas que aún seguimos escuchando. Yo quiero mandarle un abrazo muy grande y muy fuerte y mis grandes condolencias de parte de todo el equipo de Expressive Radio FM a su familia, a sus hijos y pues bueno, esperamos que pronto encuentren esa resignación y nuestro más sentido pésame para la gran familia de Cepillín. Le mandamos un abrazo muy fuerte para todos ellos y descanse en paz nuestro gran amigo, el payasito de la tele y las mejores mañanitas que he podido escuchar, pues bueno, gracias a él. Hasta muy pronto, amigo Cepillín, y pues bueno, ahí está la noticia, Ricardo González, a sus 75 años. Y pues bueno, amigos, pasando a otra nota, hoy, 8 de marzo, se celebra, pues, el Día Internacional de la Mujer. Muchos celebran, muchas personas dicen que no, muchas personas están en contra, dicen no, pero es que ¿qué celebramos? Y en realidad no hay nada que celebrar. Ahí hay ideas encontradas. Yo lo único que quiero decir es que es un reconocimiento a todas las mujeres por este gran Día de la Mujer, más que un felicidades o un más que cualquier cosa. Simple y sencillamente yo quiero hacer un reconocimiento extenso a todas las mujeres mexicanas, por supuesto, y no solamente este día, ¿no? Sino siempre, hay que cuidarse entre nosotras, siempre, por supuesto, pensando en que alguien nos espera en casa. Así es que, pues bueno, espero que todas y cada una de nosotras mujeres hermosas y preciosas, hoy, no solo hoy, sino siempre, se la pasen muy bien. Cuídense mucho, por supuesto, y recuerden que no solamente hoy podemos mencionar el tema de las mujeres, sino siempre, y no solo de las mujeres, yo creo que también los hombres también juegan un papel muy importante en esta sociedad. Y pues bueno, yo creo que como seres humanos debemos de conmemorarnos y de alguna manera, pues bueno, siempre estar presentes en que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Y pues bueno, hoy tenemos un gran programa, queridos amigos, queridas amigas. Estoy un poquito consternada por el tema de la pérdida de nuestro amigo Cepillín. Pero pues bueno, a lo largo de este programa tendremos grandes noticias. Yo les pido que se queden conmigo aquí en Zona Grupera, porque tenemos a un gran agrupación, el grupo Ensamble. ¿Quién no recuerda sus temas tan famosos como Tus Jefes No Me Quieren? Este tema fue maravilloso, de hecho sigue siendo, es uno de los principales temas de todos los bailes y demás, ¿no? Que desde que escuchas ya te pones feliz, a mí me pone muy de buenas. Tiene como ese ritmito sabrosón que de alguna manera hace que nos empecemos a mover aunque no querramos. Y por supuesto, ¿qué decir de todos los... Les Me Enamoré de una Sonidera, ¿qué tal? La Cita, El Aferrado, Cada Día Te Quiero Más. Bueno, ellos tienen muy, muy buenos temas y sobre todo hoy nos van a estar contando acerca de todo lo que han estado haciendo a lo largo de su carrera y por supuesto también acerca de toda su música. ¿Qué están haciendo ahorita en este tema de pandemia? Eso es muy importante, ¿no? Así es que, pues bueno, estaremos ahí mencionando con ellos y platicándolos. Quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Brian, que me dice... se escucha un poquito de interferencia, no sé si sea yo desde mi transmisión. No te preocupes, Brian, amiguito precioso Brian. Al contrario, muchísimas gracias por escucharme a través de esta frecuencia Expressive Radio FM. Muchas gracias. Y déjenme decirles que nuestros amigos de Ensamble ya están listos. Ya me están aquí avisando que ya están súper listísimos para iniciar con esta maravillosa entrevista. Vamos a tener a Omar. ¿Qué tal, eh? Déjenme decirles que Omar es participante de este maravilloso grupo Ensamble, el ritmo sabroso de Grupo Ensamble, y nos estarán platicando acerca de su tema La Cita. Ellos han estado en diferentes programas promocionando un poco de su música, y pues bueno, hoy tenemos esta gran oportunidad de tenerlos aquí con nosotros en Zona Grupera. Y pues bueno, amigos, así es que hay que aprovechar que el día de hoy van a estar con nosotros. Si quieren alguna complacencia, si quieren alguna canción, o mandar un saludo, yo los invito, por favor, para que me manden un mensajito a cabina. Recuerden que tenemos nuestra línea abierta para ustedes. Si quieren mandar aquí un mensaje, pedir una canción, estamos a sus órdenes. El número en cabina es 55-78-90-72-34. Voy a repetirlo, 55-78-90-72-34. Además, déjenme decirles que varios chicos de la agrupación van a estar con nosotros. No solamente va a estar uno, no van a estar dos, no, vamos a tener a varios chicos de la agrupación de Ensamble, así es que no se lo pierdan. Vamos a tener, fíjense, vamos a tener a Eduardo, él está en la parte de bajo, vamos a tener a Chiwi, que está en el piano, a Mar. Y pues bueno, ellos nos van a estar platicando acerca de esta maravillosa agrupación y por supuesto qué han estado haciendo en esta época de pandemia, cómo se han estado preparando, y por supuesto también vamos a estar mencionando sus redes sociales. Síganlos, por favor, para que no se pierdan absolutamente nada de su música, nada de todos los detalles a través de sus redes sociales, ya sea en su canal de YouTube, donde tienen millones y millones de seguidores, así como en Instagram. Ellos también están ahí en Instagram y aparecen como @el_grupo_ensamble. Así es como aparecen, así es que no se lo pierdan. Los invito, por favor, a que los visiten ahí en sus redes sociales, porque además de que tienen muy buena música, tienen mucha información para todos nosotros y, por supuesto, para estar al pendiente de lo que están haciendo Grupo Ensamble. No se lo pierdan, por supuesto, y recuerden que también ellos están teniendo contrataciones en toda Ciudad del México. El número en el que ustedes pueden hacer contrataciones es el 5533482582, y los invitamos, por supuesto, a que visiten su canal de YouTube, donde ya tienen millones y millones de reproducciones en su música. La cita es su video oficial, el cual nos van a estar trayendo ahorita para promocionarlo y, por supuesto, para estar bailando al ritmo de Grupo Ensamble. Yo les quiero mandar un abrazo muy grande y, por supuesto, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se conectan a través de esta frecuencia de www.expressiveradiofm.com. Amigos, y pues bueno, ¿qué les parece? Vamos a ir a una pausa comercial. Por supuesto, también agradeciendo a nuestros patrocinadores, a Challenge Motors, así como a nuestra escuela de yoga maravillosa, padrísima, que ellos están en Ciudad del Carmen, a Yoga en Síntesis, también a Santé Salud Natural y Fisio Cacutzal. Muchísimas gracias a ellos, por supuesto, a nuestros patrocinadores, y vamos a regresar, por supuesto, ya con la entrevista maravillosa a Grupo Ensamble. Los invito, por favor, a que no se despeguen. Esto es Zona Grupera, por supuesto, aquí en Educando, pero no, Educando al Corazón y a la Mente, es a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, porque hoy voy a tener una entrevista maravillosa con un médico especialista que en un ratito más les estaré contando. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahorita vámonos directamente con más música, por supuesto, de nuestros invitados de honor, que es el Grupo Ensamble. Vamos y venimos. Esto es Zona Grupera. Regresamos. Chica, poco a poco, eres muy bonita, pero yo no sé. Yo nunca te dejé.

ensamble tiene una gran trayectoria y por supuesto ha puesto a bailar a muchísima gente. El tema que más me gusta a mí es la de Tus Jefes No Me Quieren. ¡Híjole, qué buenos toquines con esta música! Canta, ya luego les estaré contando de estos toquines, ¿verdad? De fin de semana y de fiestas sin igual. Vamos a contactar a Omar. Él es uno de los integrantes del Grupo Ensamble, para saludarlo y darle la bienvenida a este su programa de Son. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de Expresiv Radio. Es un gusto y un placer estar con ustedes aquí en esta rica tarde de lunes. Primeramente, pues mandando una felicitación y un fuerte abrazo a todas las mujeres. La cosa más maravillosa, lo más maravilloso que hay en este mundo. Un fuerte abrazo para todas ellas. Realmente las mujeres son las que mueven nuestra vida, nuestro entorno. Para todas ellas un fuerte abrazo. Y pues bueno, un gusto estar aquí contigo, Rocío, pues hablando de la trayectoria y los nuevos proyectos que hay con Grupo Ensamble. Les saludo a su amigo César Omar. Muchísimas gracias, César Omar, y gracias por esa felicitación, de verdad te agradezco mucho. Oye, Omar, cuéntame por favor un poquito acerca de Grupo Ensamble. ¿Tú qué haces en la agrupación? ¿Qué tocas, cantas, bailas? Cuéntame por favor, ¿tú qué participación tienes en Grupo Ensamble? Mira, yo dentro de Grupo Ensamble soy percusionista, toco los timbales y pues bueno, muy satisfecho y muy contento con toda la respuesta de la gente, todo el apoyo que nos ha brindado pues a lo largo ya de estos 20 años, ya en este 2021 ya se celebran 20 años de Grupo Ensamble, lo cual pues nos tiene muy contentos y pues estamos pues preparando ahí algo para celebrar en grande estas dos décadas ya de Grupo Ensamble. Dos décadas se dice fácil, pero 20 años, wow, es toda una vida. Por favor, dime qué ha sido lo más padre, la satisfacción más grande que te ha dejado a lo largo de estos 20 años. Pues mira, fíjate que mucha gente piensa que el éxito se da de la noche a la mañana. Muchos piensan que, por decir ya con el tema de Tus Jefes No Me Quieren, pues muchos pensaban que era un grupo nuevo, pero pues no, detrás de todo esto son 20 años picando piedra. El tema de Tus Jefes No Me Quieren, que se grabó en el 2017, fueron 17 años. Antes de Tus Jefes No Me Quieren hay más de 100 temas grabados de Grupo Ensamble. Entonces, realmente esto es una carrera de mucha perseverancia. Realmente es trabajar muy duro, luchar por los sueños. Yo creo que lo más bonito que nos ha dejado precisamente es eso, ¿no? El no desertar de los sueños que tiene uno, seguir luchando, porque tarde que temprano viene la recompensa. Entonces, pues así que el tiempo y Dios se encarga de ponerte en el lugar adecuado, en el momento adecuado, gracias a tu perseverancia, tu disciplina y tu entrega. Entonces, yo creo que parte de lo más bonito que hemos vivido con Grupo Ensamble es justamente este éxito que se ha venido dando con Tus Jefes y ahorita con lo que ya estamos presentando, el tema nuevo de La Cita y otro tema que vamos a estar lanzando en estos días. Entonces, la verdad es que lo más maravilloso es eso, el cariño y el apoyo que nos ha brindado la gente a lo largo de estos años. Fíjate que mencionaste algo muy interesante, que es acerca de la perseverancia, acerca de no dejarse vencer. Durante estos 20 años, pues bueno, obviamente han sido muchísimas cosas, muchísimo esfuerzo, mucha dedicación. De repente por ahí algunas cosas que no hayan salido bien, pero ante todo hay que anteponer el positivismo y las ganas de hacer las cosas, y sobre todo la pasión que ustedes tienen para hacer esta música, porque se nota la pasión que tienen. Yo hoy en la mañana estaba viendo precisamente uno de sus videos totalmente en vivo y de verdad que la pasión se desborda, cómo interpretan, cómo su mirada, incluso cuando de todos los chicos de la agrupación, cuando están haciendo esta música, ¿qué significa para ustedes como tal el presentarse en los conciertos en frente de las personas? Digo, ahorita sabemos que todo está detenido por ese lado, pero para ustedes, ¿qué significa el decir, híjole, estamos a 3 minutos, tercera llamada, vamos a comenzar, vamos a entrar, vamos a tocar, vamos a cantar, vamos a poner a miles de personas a bailar? ¿Qué sienten ustedes? Fíjate que, mira, realmente, en primera, nosotros amamos la música, lo hacemos con una gran pasión. amamos nuestra profesión, creo que, como bien lo mencionas, eso se refleja en el escenario. Siempre damos lo mejor de nosotros, lo disfrutamos mucho. Justamente creo que por eso se transmite esa alegría, por la pasión a nuestro trabajo. Y fíjate que sí, como dices, ¿no? Pues se extraña mucho ya tener las presentaciones en vivo para tener el contacto con la gente, el hecho de que la gente esté cantando, esté aplaudiendo, esté gritando. Eso realmente es una... es algo que la verdad se transmite y es una retroalimentación entre el público y el músico. Y fíjate que a pesar de todo, pues realmente todos los públicos son distintos y creo que siempre se van a sentir los nervios de saber cómo te va a recibir la gente, por lo mismo de que cada público es distinto. Hay unos públicos que son muy eufóricos, hay otros públicos que son muy serios, nada más se dedican a... Y pues muy extraño, ¿no? Obviamente cada región es distinta, pero siempre existe ese de subir al escenario. Y pues ya estando arriba ya lo vas desarrollando y obviamente ya al tener el contacto con la gente se va quitando y se va convirtiendo en la euforia, ¿no? Y pues realmente ya extrañamos eso, hemos hecho muchas transmisiones, hemos tenido mucha actividad en redes sociales, pero sí se extraña esa parte del contacto con la gente. Quiero darle la bienvenida a Chiwin, si estoy pronunciándolo bien, Chiwin en el piano, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí, gusto de estar con ustedes, saludos. No, cállate los ojos, el gusto es nuestro. Qué gusto, de verdad, y qué honor tenerlos el día de hoy aquí en Zona Grupera. Estábamos hablando justamente ahorita con Omar acerca de esa pasión que ustedes desbordan al estar en un concierto, en un escenario, presentándose. A mí me gusta muchísimo el poderlos ver con esa alegría y con esa felicidad. Sin embargo, bueno, ahorita sabemos que no hemos podido presentarnos en vivo como tal. ¿De qué manera se han estado ustedes, de alguna manera preparando? ¿Cómo han estado viviendo esta pandemia? ¿Qué han estado haciendo? Por ahí escuché ahorita que estaban haciendo algo en redes sociales, haciendo en vivos. ¿Qué más están haciendo? Creo que se nos perdió el Chiwis. Ay, el Chiwis. Bueno, a ver, ahorita lo vamos a volver a contactar. Pero a ver, Omarcito, cuéntame, por favor, ¿qué han estado haciendo ustedes ahorita? Fíjate que, pues bueno, la pandemia, obviamente, pues estuvimos algún tiempo cuidándonos. Sin embargo, con el éxito de Tus Jefes No Me Quieren, se presentó un gran reto para nosotros. El hecho de que de repente mucha gente nos empezó a catalogar como que íbamos a hacer un grupo de un solo éxito y se acabó. Entonces nosotros decíamos, no, tenemos muchos éxitos, muchos temas muy buenos para explotar, para que la gente conozca, para que se hagan éxito. Entonces decidimos lanzar en plena pandemia el sencillo que se titula La Cita, en voz de Eduardo Roa. Y realmente nos enfocamos mucho en la promoción de ese tema a través de radio, televisión, medios digitales, redes sociales, plataformas digitales, para colocar ese tema. Y pues prácticamente esta pandemia nos la hemos llevado con toda esa actividad de la promoción. Afortunadamente, y gracias a Dios, en los principales medios de comunicación, televisión, radio, y pues afortunadamente se ha colocado bastante bien este tema de La Cita. Prácticamente ya va de salida la promoción de este tema, porque déjame contarte que primeramente Dios, el próximo sábado, el señor Luis Moreno Barranco de Sonido Gitano, Producciones MB, estará lanzando en exclusiva ya el nuevo sencillo de Grupo Ensamble titulado Amor por Siempre. Entonces, pues bueno, realmente gracias a Dios no hemos parado de tener actividad. A pesar de la pandemia estamos muy, muy activos. Entonces, pues bueno, realmente hay mucho, mucho que hacer, mucho que estamos haciendo. Y como bien lo mencionabas, invitamos a toda la gente a que nos siga a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, para que esté al pendiente de todo lo que estamos llevando a cabo, como ahorita contigo, Rocío, en esta entrevista, para presentar justamente todo lo que hay detrás del Grupo Ensamble. Fíjate qué buen estrategia es esta, y los medios de comunicación creo que también jugamos un papel muy importante. Ahorita nos está mandando un mensajito, ella es Natalie Ramírez, y nos dice: yo no sabía que Grupo Ensamble tocaba esa canción, la que acaba de tocar, de Tus Jefes No Me Quieren, me encanta. También tenemos saludos de Blanca Saucedo Ortiz, que nos dice: no sé bailar yo tampoco, pero me encanta la música, muchísimas felicidades y saludos al buen Alex. Me encanta esta canción, muchísimas gracias y felicidades a la agrupación, dice Mirna Aguilar desde Tultitlán, Estado de México. Muchísimas gracias, Mirna, también le mandamos saludos afectuosos y dice que va a ir a suscribirse al canal. ¿Cómo aparecen en YouTube, chicos? Mira, en YouTube estamos como grupo ensamble. La foto estamos todos con un saco rojo. Así nada más nos buscan como grupo ensamble y la foto es una foto que estamos con un fondo amarillo, un saco rojo y pantalón blanco. Ahí no nos encuentran, ahí estamos. Y fíjate que algo que igual estamos dándole difusión a lo de YouTube es que, como te mencionaba hace un momento, antes del tema Tus Jefes No Me Quieren, hay más de 100 canciones que se han grabado a lo largo de estos 20 años de Grupo Ensamble, pero pues lamentablemente son temas que no se han dado a conocer o no se habían dado a conocer. Entonces ahorita estamos justamente trabajando en eso. Todos los viernes a las 6 de la tarde estamos presentando un tema no nuevo, pero sí estamos dando a conocer un tema de lo que se ha hecho a lo largo de estos 20 años, en donde pues de igual manera la gente podrá ver la evolución que ha tenido Grupo Ensamble. De hecho está desde el primer tema que se grabó por ahí en el año 2002, cuando se grabó el primer disco de Grupo Ensamble, que es la cumbia Kir. Y de eso, pues bueno, hasta ahorita lo más reciente, que justamente en esta semana estaremos subiendo un video previo del nuevo tema titulado Amor por Siempre. Entonces, pues bueno, invitamos a toda la gente para que se conecte, se suscriba y por supuesto esté al pendiente de todo lo que estamos subiendo, porque como te menciono, son 20 años que, pues como decías hace rato, se dice fácil, pero realmente ha sido mucho esfuerzo, picar piedra, perseverancia, aguantar pues muchísimas cosas, ¿no? La gente piensa que el éxito es de un momento a otro, no. Afortunadamente ya hemos pisado escenarios muy importantes, pero cabe destacar que los inicios de Grupo Ensamble pues fueron, de hecho, en una pulquería donde el Grupo Ensamble pidió la oportunidad para trabajar, donde se tocaban realmente pues temas de todos los grupos, ¿no? Tanto norteños, cumbias, música grupera, de todo, ¿no? Y ya poco a poco se fue abriendo paso el grupo, pues ya sabes, ¿no? Que ya le gustaba a alguna persona y a los 15 años, a las bodas, a los bautizos. Entonces, pues bueno, justamente todo eso lo estamos plasmando en nuestro canal de YouTube para que la gente conozca acerca de la trayectoria de estos 20 años. Justamente me acabas de ganar porque era lo que yo te iba a preguntar, pero antes de eso quería yo presentar a Cris. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido aquí a Zona Grupera. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya aquí presente su amigo Christopher Omar, percusionista de Grupo Ensamble. Oye, Christopher, te escucho súper jovencito. ¿Qué edad tienes? Sí, así es, tengo 16 años. Ah, ¿ves? La voz no me falla a mí, yo sabía. Oye, ¿estás muy jovencito? ¿Eres el más chico de la agrupación? Sí, así es, de hecho acabamos de entrar a la agrupación Grupo Ensamble. Tengo muy poquito de acabar de entrar. Pues felicidades, qué bueno, qué padrísimo. Oye, Cris, y tú como el más pequeño de la agrupación, cuéntame por favor, ¿qué se siente pertenecer a una agrupación de más de 20 años, más de tu edad? ¿Qué se siente el tener el éxito, que la gente los busque? Por favor, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas ahí en el ensamble? Pues mira, como te comento, acabo de entrar, llevo una semana y media, y pues la verdad es un orgullo para mí pertenecer a esta gran agrupación que es Grupo Ensamble, con toda su trayectoria que ha llevado. Es muy padre, la verdad. ¡Qué padrísimo! Oye, ¿ya estás esperando los escenarios? Sí, así ya con ansia los esperamos. Oye, y la escuela también, ¿verdad? No sueltes la escuela. Así es, vamos con todos de la mano de la escuela y de la música. Eso, me parece excelente. Oye, ¿y cómo fue que llegaste ahí a Grupo Ensamble? Pues fíjate que se abrieron las audiciones a Grupo Ensamble y muchos piensan que por mi papá y mi tío entré ahí, pero la verdad es otra, que se abrieron las audiciones y pues yo estuve en friega ahí estudiando para que al fin lo lograra. ¡Qué maravilloso! ¡Qué padrísimo! Oye, ¿qué te dicen tus amigos? ¿Les gusta ese tipo de música? ¿Cuándo te presentas? ¿Qué se siente? Cuéntame. Sí, de hecho ya varios amigos me están preguntando que qué padre que ya estoy ahí, porque ellos saben que mi sueño siempre es estar en un grupo y pues al fin lo conseguí, pues están muy orgullosos de mí. Qué maravilloso, qué padrísimo. Oye, pues échale muchísimas ganas y a darle con todo a esto del bailongo y por supuesto ahí a la música. Oye, tienen muchísimos seguidores, de hecho a mí ya me están llegando algunos mensajitos aquí a nuestro teléfono en cabina que queremos seguir recordando para toda la gente que nos está escuchando. Déjenos sus mensajes, déjenos una llamadita, déjenos ahí su mensajito y sus saludos al 5578907234. Ese es el número en cabina. Y tengo saludos de Jaime Hernández. Dice, les deseo muchísimo éxito y espero verlos pronto. Él los está escuchando en Chiapas. ¡Ay, un abrazo enorme a toda la gente de Chiapas que nos está escuchando! Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahí está el saludo para nuestro amigo que nos está escuchando hasta Chiapas. También Wilson, no me dice de dónde nos escucha, pero dice muchísimo éxito, su música me encanta, tiene muchísimo ritmo, muchas felicidades. También, ¡ay, canijo! Se está conectando Ince, así dice, Ince Gays. Saludos desde Pensilvania. ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Tienen gente hasta Pensilvania? ¿Cómo ven eso? Saludos a todos los amigos de la Unión Americana de Estados Unidos. Fíjate que en el 2020, justamente fue algo bien chistoso. Una semana después de que empezó la pandemia, teníamos nuestra primer gira a Estados Unidos. Ajá. Y pues lamentablemente fue que cerraron fronteras, se declaró oficialmente la pandemia y pues ya no pudimos viajar a Estados Unidos. Realmente se planeaba viajar la primera semana de abril a Estados Unidos y pues iba a ser una extensa gira todo el 2020, pero pues mira, por cuestiones de la pandemia ya no pudimos viajar, entonces pues bueno, ya lo estamos reagendando para que pronto estemos allá con todos los paisanos de la Unión Americana llevándoles nuestra música y pues agradecemos a todos su apoyo y pues les enviamos un fuerte abrazo y que estén pendientes porque próximamente el Grupo Ensamble estará de gira allá en Estados Unidos, recorriendo todas las ciudades y por supuesto para ponerlos a bailar y gozar con el ritmo sabroso del Grupo Ensamble. Fabiola Ortiz, me encanta la cumbia, me encanta el Grupo Ensamble, salúdamelos por favor mucho desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Saludos hasta Atizapán, hasta Chiapas, a todas las entidades que nos están saludando, nos da mucho gusto que estén conectándose, le enviamos un fuerte abrazo y reiterando a todas las mujeres un abrazote y por su Día Internacional de la Mujer. Néstor Posadas dice, no hay ni un solo grupo que suene igual al de ellos, me encanta la voz del vocalista, felicidades y saludos desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Gracias, Néstor, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Eso también es cierto, déjame decirte que eso es muy cierto. El tono, la voz como tal, de verdad que es muy, muy, muy buena, es muy interesante e inconfundible. O sea, no hay forma. Escuchas al Grupo Ensamble, escuchas cualquier canción del Grupo Ensamble y sabes que son ellos. Eso está padrísimo también, el no tener como algo similar, sino tener esa voz tan guapachosa que aunque no quieras, empiezas a mover los piecitos y empiezas a bailar. Sí, fíjate que realmente fue algo pues complicado definir el estilo de Grupo Ensamble, que justo es lo que te comentaba. Si se conectan, si visitan nuestro canal de YouTube, van a darse cuenta la evolución de Grupo Ensamble desde la primera grabación hasta ahorita, cómo ha sido una evolución enorme de Grupo Ensamble, el buscar el estilo, el desarrollar el concepto. Actualmente nosotros lo definimos como pues 100% cumbia sonidera, en la cual los trombones y la percusión colombiana son las que definen el estilo del Grupo Ensamble y es inconfundible. Pues realmente hemos logrado tener ese estilo propio, ¿no? Fíjate que lo de la voz también se estaba caracterizando muy importante, pero fíjate que llegamos a tener algunas complicaciones en vivo, ya que la voz con la que grabamos era una voz procesada, se procesaba en el estudio, se le ponía pitch. ¿Qué crees? Que al momento de trabajar en vivo, pues obviamente no todos los los equipos de audio tenían los procesadores que necesitábamos para sacar ese sonido de voz, y a pesar de que era el mismo cantante, pues sí, la voz se escuchaba distinta, ¿no? Entonces, ahorita ya decidimos, desde los últimos dos temas, La Cita, La Paloma, retomar esto de meter ya la voz totalmente natural para que la escuche como debe de ser en vivo, ¿no? Con el cantante original. Entonces ya estamos ahorita tomando esta nueva estrategia para que la gente pueda escuchar la música y el cantante así tal cual como debe de ser en vivo. Oye, quiero saludar también en este momento a Eduardo, que está en la parte del bajo, que se está agregando con nosotros a esta maravillosa entrevista. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el espacio. No, cállate los ojos, gracias a ti, gracias a ustedes por agregarse conmigo el día de hoy a esta maravillosa entrevista. Estamos platicando aquí con Omar, con Christopher, el más pequeñito de la agrupación, acerca de todo esto, de su música maravillosa, sus ritmos sin igual de cumbias que han puesto a bailar a muchísima gente a través de los escenarios. Y pues bueno, ahorita desafortunadamente con este tema de pandemia, pues estamos readaptándonos, y creo que algo muy importante son las redes sociales. Ustedes están muy activos ahí en su canal de YouTube y también en Instagram y Facebook. Por favor, a ver, ¿quién de los tres me puede platicar un poquito acerca de este video de La Cita? Platíquenme, por favor, porque yo lo estuve escuchando en la mañana y no les voy a mentir, pero me puse a hacer qué hacer. Me dieron ganas de agarrar mi trapeador y ponerme a limpiar la casa, y que sí, que no, que sé. Pero es esa música bonita que te llena el alma y que te pone a bailar, que te pone a gozar. Platíquenme un poquito, por favor, cómo le están, han estado haciendo ahorita. Sé que están en redes sociales, pero platíquenme de La Cita. A ver, vamos con ese tema. Sí, mira, justamente, ahora sí que el tema es para bailarlo, haciendo quehacer, bañándose, para hacer, para estar en todo, perfecto, estuvo muy bien eso, y para estar en todos los ámbitos donde te encuentres, manejando, ir cantando y bailando, para eso se hizo ese tema. Y justamente ese tema, pues, ahora sí que lo hicimos acá en mi casa, es acá por el Ajusco. Y ahí hicimos el videoclip del tema de La Cita, una muy buena producción, y para que fuera agrado del agrado de todo el público. Entonces, y la verdad, pues sí, va jalando muy bien el video, está gustando mucho, hemos tenido muy buenos comentarios respecto al video, y la canción, por lógica, pues está en todas las estaciones de radio, plataformas digitales, está sonando y está siendo muy bien aceptado, y no nada más en México, también en Estados Unidos, en Sudamérica también. Claro, ese es un punto muy importante. ¿Qué pasa cuando ya empiezas a traspasar esas fronteras? Han sido 20 años que tienen ustedes de carrera, pero creo que también el tema de tus jefes fue algo crucial en su carrera, quien les está abriendo de alguna manera también paso a romper esas fronteras. ¿Es así? ¿Qué sienten ustedes de estar ya? Por ejemplo, hace un ratito, déjenme revisar mis mensajes de WhatsApp, pero yo leí un mensaje desde Pensilvania, por ejemplo, ¿no? Gente que ya los ubica, que quiere escucharlos, que sigue su música. Sí, mírate que justamente, perdón, el tema nos abrió ya las puertas, pero a nivel internacional también. Entonces, y una parte de todo eso es en Estados Unidos, la verdad. En todo Estados Unidos el tema sonó y sigue sonando muy fuerte, el tema de Tus Jefes No Me Quieren. Entonces es un compromiso muy fuerte para nosotros que se sigue preparando nuevos temas, nuevo material. Este tema de La Cita está siendo muy bien aceptado. Ahorita por la pandemia, pues desgraciadamente no nos podemos presentar en vivo para ofrecer, para que escuchen el tema como lo interpreta el grupo, que es algo bailador, jalador, y que la gente lo cante. Pues no hemos podido promocionar a esos niveles, pero aún así está siendo muy bien aceptado. Sí, creo que la gente ya los busca, ya los tiene perfectamente ahí en el concepto de ya la gente los quiere escuchar, ya quieren verlos. ¿Qué le dicen a toda esa gente, por ejemplo, que ahorita se está conectando aquí a Expreso Radio FM, que nos está mandando sus saluditos, que quieren ya verlos pronto en algún concierto, que quieren verlos en vivo? Pues fíjate que, bueno, les decimos que sean pacientes, así como nosotros hemos tenido mucha paciencia ya extrañamos los escenarios, extrañamos tener ese contacto con el público. Sabemos que la gente también igual nos dice, oiga, ¿cuándo se van a presentar? Ya queremos verlos en vivo, ya queremos bailar un buen cumbión, ya queremos disfrutar. Entonces, pues, tenemos que ser pacientes hasta que las autoridades nos lo permitan. De igual manera debemos de cuidarnos. Y pues realmente ya estamos, yo creo que ya próximos a que se abra todo esto para poder presentarnos. Y pues obviamente lo estaremos gritando a los cuatro vientos a través de nuestras redes sociales para que toda la gente nos acompañe y por supuesto pueda disfrutar de la música 100% en vivo. Me parece perfecto. Yo quiero invitar a más chicos de ensamble a que se conecten ahorita aquí conmigo, por supuesto, para que nos platiquen un poquito. Y ¿qué les parece si ahorita vamos con un poquito más de música en lo que contactamos a más chicos de la agrupación? Vamos a ir con Ya no quiero tus besos, ¿eh? ¿Qué tal? Otro ritmo maravilloso para bailar y para ponernos alegres en este lunes iniciando la semana. Chicos, vamos a presentar esta canción, ¿les parece? Y ahorita regresamos con ustedes. Claro que sí, vámonos con este tema de Ya no quiero tus besos, un tema muy rico, muy sabroso, que también luce mucho la trompeta del sabor de Chaparro, Eduardo Navarro, para que la gente lo disfrute. Y como bien mencionaba, si están en su casa, para que se pongan a lavar los trastes, a ver, a trapear, a cocinar, lo que sea, agarren a quien tengan a la mano para que puedan bailar y gozar con la música de Grupo Ensamble. Así es que los dejamos con esto, el tema se llama Ya no quiero tus besos y nosotros somos el Grupo Ensamble. Ensamble. ¡Vamos y venimos! ¡No le cambie! Tampoco ser esclavo de tu corazón.

Alguien avísenle que se ha silenciado su micrófono, José Luis. Ahí está ya. Hola, hola, Luis, hola. ¿Me escuchas? Había silenciado tu micrófono, no te preocupes. Perdón. No te preocupes, lo bueno es que ya estás aquí. Oye, cuéntame, por favor, acerca de cómo fue que inició Grupo Ensamble. Tú eres de los pioneros, cuéntame, por favor. Pues fíjate que yo soy originario del estado de Puebla. Yo cuando era niño era mi ilusión formar en una agrupación. Me vine a radicar aquí en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, yo llegué con esa ilusión de formar una agrupación. Llegué acá y le dije a mi hermana Gloria Posadas, que también es una de las fundadoras de esta agrupación, le dije a mis primos, vamos a hacer un grupo, y los animé, y que sí, sí lo hicimos. El 15 de agosto vamos a cumplir 20 años, y la verdad que empezamos a comprar los instrumentos, contratamos a un maestro para que nos enseñara a tocar, a sacar temas. Entonces hubo un evento, después como a los 3 meses teníamos como 4 canciones ya montadas, y nos dijo, ¿saben qué? Dice, tengo un evento, se avientan, ¿no? Va a haber pues más grupos que les estoy enseñando, y bueno, pues hago yo mis eventos para llevar a todas mis agrupaciones, para que convivan y todo eso, ¿no? Entonces fue ahí donde empezamos, fue nuestro primer evento, fueron 4 temas que fuimos a tocar, la verdad le gustó mucho a la gente, y ahí vimos que la verdad sí tenemos a Ángel para tocar nuestra música, la verdad que la gente cantó, y poco a poco venimos trabajando. Después fuimos llegamos a una pulquería, en una pulquería que ahí fue nuestro debut, ya como grupo más con más tiempo, y la verdad que empezamos a tocar rock and roll, baladas, norteñas, de todo, ya empezamos a tocar ahí. Poco a poco la gente nos fue conociendo, nos fue contratando a 15 años, bodas, bautizos, y ahí fuimos sobresaliendo, estuvimos en la pulquería como 1 año, Gloria Posadas iba en los teclados, José Luis Posadas iba en el bajo, Hermielo Posadas iba en la batería y Eduardo Tellez iba en la guitarra. Entonces fue ahí que empezamos la agrupación. Después metimos otro chavo en los timbales, nos pidió nuestro auto, nos lo robó, y bueno, poco a poco haciendo de muchas cosas. Tú sabes que en esta carrera, pues, la verdad, te encuentras todo tipo de personas, ¿no? Y bueno, pues, gracias a Dios, nosotros, nuestra ilusión era de llegar al éxito, y con bases de trabajos, esfuerzos, y nos fuimos colocando también, nos fuimos relacionando con la familia sonidera, en la cual estamos muy orgullosos y muy agradecidos con ellos por todo el apoyo que nos han brindado, y bueno, gracias a Dios y a todo el público que nos ha apoyado con nuestro éxito de Tus Jefes No Me Quieren. Eso fue el que nos dio a la luz en nivel nacional e internacional, y esperemos que ya pase todo lo de la pandemia para empezar a viajar para Estados Unidos, para Argentina, para Sudamérica, y bueno, esperemos a Dios que ya se quite todo esto. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes este tema de la pandemia como tal, como agrupación? ¿Sí les ha afectado? Hace ratito nos comentaba Omar que tenían ustedes ya programadas por ahí una gira artística en Estados Unidos. ¿Qué más se vieron afectados con este tema de la pandemia? Pues fíjate que la verdad ya teníamos... Ya teníamos nuestra gira en Estados Unidos. Omar, vas. Ah, sí, yo, no, sí, le comentaba que Rocío, que efectivamente ya teníamos preparada la gira para 2020, la gira a Estados Unidos, que pues bueno, lamentablemente una semana después de que se declara la pandemia ya mundial, pues se cierran aeropuertos, se cierra todo y no pudimos realizar la gira a Estados Unidos. De hecho, no nada más era Estados Unidos, también teníamos gira para Sudamérica, para Argentina, Costa Rica, Paraguay, por Bolivia también. Y pues bueno, esperemos que ya sobre la marcha podamos reagendar todo esto. Estas giras están pendientes, no se cancelaron como tal, están pendientes, solamente estamos esperando en que las autoridades de cada nación den luz verde para empezar a trabajar, para retomar todas estas giras que teníamos, y pues bueno, obviamente nos afectó al 100% en el trabajo, ¿no? Lamentablemente ya no se pudieron hacer las giras, tampoco se pudieron hacer presentaciones aquí en México, pero pues bueno, tampoco podíamos quedarnos sin hacer nada, entonces fue como pusimos manos a la obra y decidimos pues atacar a través de redes sociales, ¿no? Que era donde la gente estaba totalmente metida en el teléfono, viendo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, entonces decidimos atacar las redes sociales y pues bueno, es lo que hemos venido manejando hasta ahorita, en lo que las autoridades nos permiten ya presentarnos realmente en vivo. Claro, por supuesto, al final de cuentas el chiste es reinventarse y empezar a ver qué es lo que tanto nos ha podido servir y hasta dónde podemos hacerlo, ¿no? Creo que a ustedes les funciona muy bien porque aunque la gente se quede en casa, creo que su música es una música que la gente busca, que la gente ve, precisamente por lo que decíamos hace un ratito, porque es música que nos sirve para bailar, para ponernos de buena. Es decir, podemos quedarnos en casa, pero escuchar a grupo el ensamble. Esto es muy importante. No es necesario como tal el depender de una fiesta para escuchar su música. Su música se escucha por todos lados. De hecho, yo los tengo en mi playlist personal de Spotify. Perfecto. Donde la ocupo precisamente para eso, ¿no? Para hacer mis quehaceres en el hogar. Eso es muy importante, que aunque la gente se quede en casa, pues bueno, va a estar escuchando Grupo Ensamble. Chicos, pues bueno, casi hemos llegado al final de este programa, pero yo quiero que me recuerden cuáles son sus redes sociales, su canal de YouTube, y por supuesto, acerca de este tema tan maravilloso que es La Cita. Ese tema que ya está listo el video, que mucha gente lo ha recibido favorablemente y que tiene muchísimas reproducciones. Sí, así es. Fíjate que, pues bueno, queremos invitar a toda la gente que nos siga a través de las redes sociales. En Instagram estamos como el-grupo-ensamble. También los invitamos a través de Twitter. Estamos como @oficialensamble. En Facebook estamos como Grupo Ensamble. De igual manera, en YouTube está el canal de Grupo Ensamble, donde están todos los videos, todo, presentando toda la música. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en plataformas digitales, que de igual manera, así como Rocío, hagan su playlist Grupo Ensamble para que se puedan a bailar y disfrutar. También les recordamos el teléfono de oficina en el cual estamos a sus órdenes, que es el 55 33 48 25 82. Y pues bueno, también queremos reiterar nuestra más grande felicitación tanto para todas las mujeres, para ti Rocío, con cariño, para la señora Gloria Posadas, para todas las chicas del fans, las sabrosas del ensamble, las picudas de José Luis, las tonideras de José Luis Martínez, las muñequitas de César, Cris, Christopher, a todas las chicas, a todas las mujeres en su día, muchísimas felicidades. También quiero enviar un fuerte abrazo a una gran amiga, Erika Olguín, que ayer fue su cumpleaños, también un fuerte abrazo también, muchísimas felicidades. Así es que pues les reitero, síganos aquí en todas las redes sociales y los invito a que estén pendientes porque el próximo sábado 13 de marzo, a través de la página de Sonido Gitano, se estará presentando el nuevo tema de Grupo Ensamble. Será el estreno a través de Sonido Gitano, el tema titulado Amor por Siempre, y posteriormente ya lo estaremos posteando en todas las redes sociales para que lo apoyen, este nuevo tema, este nuevo sencillo, con el cual arrancamos este 2021 con música nueva. Nueva de novedad y listos para bailar. Recuerden, chicos, como ya lo comentaron, hay que seguirlos en sus redes sociales, Grupo Ensamble, y el teléfono para contrataciones es 55 33 48 25 82, 55 33 48 25 82, obviamente con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas de sanitización. Pero bueno, los eventos se pueden hacer, son siempre y cuando, pues bueno, haya todas estas medidas. Y ahí están los teléfonos para cualquier tipo de contratación. Recuerden, hay que seguir el hashtag Tus Jefes No Me Quieren y hashtag La Cita en sus redes sociales como www.youtube.com. facebook.com y Grupo Ensamble, ahí es donde los encuentran, y pues bueno, estar muy pendientes, este 13 de marzo lo esperamos con ansia loca, total y absoluta, amor por siempre, 13 de marzo ahí en Sonido Gitano. Y muchísimas gracias, chicos, por sus saludos para todas las mujeres que hoy se conmemora su día. Digamos que no lo celebramos, pero lo vamos a conmemorar, y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por agregarse a esta maravillosa entrevista, saludarnos un poquito, contarnos acerca de su maravillosa trayectoria y de más de 20 años de carrera artística. Yo les quiero desear muchísimo éxito, que sean 20 años más y muchos, muchos, muchos más de éxitos. Felicidades, de verdad, porque son una increíble agrupación. Muchas gracias, muchas gracias. 15 integrantes, ¿verdad? Son 15 integrantes. No, somos 13 músicos. 13. Tarinas. 13, ok. ¿Por qué conté 15? En la tarima. Excelente, bueno, pues 13, el número cabalístico. Así es, perdón, Rocío, fíjate que también se me estaba pasando invitar a la gente a que nos siga también en nuestro TikTok oficial, que es como @ensamble.oficial, ahí también para que nos sigan, ahí estamos subiendo algunos videos también ya de los integrantes, para que también se suscriban y nos sigan en TikTok. Maravilloso, perfecto, pues hay que seguir ahí en TikTok, redes sociales y por supuesto el teléfono que ya comentamos, hay que seguir estos chicos maravillosos que además tienen un gran talento y por supuesto hay que apoyar todo lo mexicano. Pues muchísimas gracias, chicos, yo les mando un abrazo muy muy grande y estaremos ahí muy al pendientes de este maravilloso estreno de Amor por Siempre, que sin duda será un gran éxito también. Muchas gracias, pues también te estaremos enviando el tema nuevo para que toda la gente a través de Expressive Radio lo pueda disfrutar y apoyar este sencillo. Muchísimas gracias, claro que sí, ahí estaremos muy al pendientes. Yo quiero mandar un saludo muy grande a Andrés Arriaga González, que les manda saludos, dice que no se pierde sus publicaciones en Instagram y les manda saludos, no me dice de dónde, pero bueno, saludos para él. Vicente Gálvez también les manda saludos y dicen que la canción de Tus Jefes No Me Quieren se la dedicaba a sus suegros, ¿eh? ¿Qué tal? Un abrazo también a Miguel Cervantes, él está en el Estado de México, no me dice exactamente dónde, pero también un saludo a él que estuvo escuchando esta maravillosa entrevista. A Isaías Rodríguez Salas, también un abrazo para él desde Colonia del Valle, Ciudad de México. Un saludo para todos ellos y por supuesto para todos los club de fans de Grupo Ensamble. Muchísimas gracias, chicas. También me dejaron algunos mensajitos aquí en mis teléfonos. Un abrazo para ustedes y todos estos mensajes con mucho gusto me los estaré haciendo llegar a la agrupación. Chicos, pues bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Yo me voy a despedir. Hemos llegado al final de esta transmisión y estaremos muy pendientes, por supuesto, de todos sus éxitos. Muchas gracias. Gracias, gracias por el tiempo. Un abrazo, gracias. Y no se despeguen de esa transmisión. A continuación nos dejamos con la mejor música de Grupo Ensamble en su especial este lunes 8 de marzo. Disfrútenla, póngansela a bailar, pónganse a hacer el quehacer y por supuesto también, ¿por qué no? Dedíquensela al enamorado o a la enamorada. Muchísimas gracias, nos escuchamos en punto de las 6 de la tarde a través de Educando al Corazón y a la Mente, y a las 7 de la tarde también nos esperamos con Giovanni de la Paz, El Éxito Está en Tu Talento, y por supuesto a las 10 de la noche, Radio Pirata. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, Rocío, gracias a todo el equipo de Expressive Radio, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Saludos, gracias. En Zona Grupera, lo mejor de la música regional mexicana. No te pierdas Zona Grupera, lunes, miércoles y viernes, 1 de la tarde, con la China del Fuego, Rocío Félix. Zona Grupera, lunes, miércoles y viernes, 1 de la tarde. Ya con esta me despido y se cuidan del COVID. Usen bien el cubrebocas porque hay muchos por ahí que siempre la traen de fuera, me refiero a la nariz.